De entrada, canto número 10 en re mayor. ¿Cómo se llama? Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi fe y Y sin comprender me pongo a rezar.